tal estás, niño? En la tele no hay nada que aprender y por eso vengo a hablarte del señor escriba de Balaguer. Mientras tus papás subvencionan la misión, abre la boca que te meta mi sagrado pollón. Que no te asuste la sotana y el alzacuellos, que es en el culo donde tengo el vello y en ellos donde tienes que currar para ir al cielo, que es nuestra futura ciudad. Suciedad es lo que te digan los demás de nuestra sagrada congregación, que para el PP es una satisfacción. Maricón es mal sonante y joder, no se puede hacer. Del preservativo ni te hablo, que es un invento del diablo. Numerario, te hablo a ti, si quieres caridad, jamás rompas tu cinturón de castidad, porque es el año de la beatificación y todos vamos a ver al Papa en procesión. Tus amigos que somos buenos y regalamos caramelos. Hay libros prohibidos que no tienes que leer si quieres aprender algo de la vida. Así das lo que tendrás si no te arrimas a mi cuerpo de cura insolente, pero con una riqueza solvente. Ven conmigo que te hable de Dios y los dos en el confesionario vemos un rato calendario, un diario. No puedes escribir ni en tinta tus pensamientos e imprimir, porque tienes que pensar y actuar como yo, que para algo nos ha elegido Dios. Sois unos hijos de puta, les engañáis cuando son pequeños y a todos ellos les laváis la olla porque os sale de la polla. Eso se llama pederastia psicológica, pues que sois una secta es de puta lógica. Marecones insensatos, a la mierda con los putos beatos. Sanctus onus opus dominia cum, Balagerus onin in idiotum. Amen.